Notas de Elena para el sábado 25 de junio. La adoración en Génesis. Dos clases de adoradores. Los sacrificios que Adán ofrecía demostraban no solamente su arrepentimiento y tristeza por la transgresión cometida, sino su esperanza de salvación mediante Cristo. Su actitud defraudaba a Satanás, quien había supuesto que él se uniría permanentemente en su rebelión y murmuración contra Dios y su autoridad. Caín y Abel representaban los dos grandes grupos de adoradores. Abel, como sacerdote, ofrecía su sacrificio con fe y solemnidad. Caín estaba dispuesto a ofrecer los frutos de la tierra, pero rehusaba ofrecer sacrificios que utilizaran sangre de animales, porque eso hubiera significado arrepentimiento y necesidad de un salvador. Su orgulloso corazón consideraba tal actitud como dependencia y humillación. Con su fe puesta en su futuro redentor, Abel ofreció un sacrificio más aceptable que Caín. Al ofrecer la sangre de animales, manifestaba que era un pecador arrepentido y penitente, que aceptaba la eficacia de la sangre que se ofrecería en la futura gran ofrenda. Satanás es el padre de la incredulidad, la murmuración y la rebelión. Llenó a Caín de dudas y enojo contra Dios y contra su inocente hermano, porque su sacrificio había sido rechazado y el de su hermano aceptado, y en su locura lo mató. Folleto Redemption or the Temptation of Christ in the Wilderness, página 20.